noche más sin ti. La luna no brilla igual sin tu amor. Estoy sentado en la arena, tirando al viento mis penas, rogando al cielo que vuelvas por mí. Quiero marcar tu teléfono y hablarte, pero me falta el valor para llamarte. Aunque me muero de ganas por escuchar tu llamada y que me digas mi amor, perdóname. Vuelve, no ves que sin tu amor estoy muriendo. Me faltan tus caricias y tus besos. Al pronunciar tu nombre se me hace un nudo en la garganta y mi voz se me quebranta. Una noche más sin ti. La luna no brilla igual sin tu amor. Estoy sentado en la arena, tirando al viento mis penas, rogando al cielo que vuelvas por mí. Quiero marcar tu teléfono y hablarte, pero me falta el valor para llamarte. Aunque me muero de ganas por escuchar tu llamada y que me digas mi amor, perdóname. Vuelve, no ves que sin tu amor estoy muriendo. Me faltan tus caricias y tus besos. Al pronunciar tu nombre se me sube la garganta y mi voz se me quebranta. Amor, amor, vuelve. I'm not.